siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches, bienvenidos usuarios, usuarias a su programa Copias de esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin ataduras. Y desde encima de un container. Un inestable container. Bueno, desde que se montó Damián sí es inestable. Con Damián Fossi, Coromoto Kiko no está y ¿qué más? El pajú de Lugino. ¡Hola! Con Otel no nos oye, ¿verdad? ¿Ah? Con Otel no nos oye, ¿verdad? No, creo. Creo que no. Y además, aquí ya van a venir, aquí los patean cuando lleguen. Mira, estamos aquí desde el núcleo endógeno, desde el complejo cultural Tiuna del Fuerte, que está celebrando aquí su sexto aniversario. Valle. ¿Ah? En el Valle. En el Valle. De un lado tenemos aquí la autopista del Este, la autopista... No, ¡estoy ubicadísimo! Eso te pasa por vivir en el Este. Sí, vale, la autopista regional del centro, vale, está... Es Vallecoche, Brache. ¿Vallecoche? Sí, está más autopista Vallecoche. Más sí. Abajo se convierte en el Este. Se nota que vienes mucho para acá, ¿no? Nah, son no. Otros los que viven por aquí. Bueno. Mira, ¿y qué más? ¿Cómo está todo? Pues fino aquí, llegandito. Oye... Tenía tiempo que no venía por acá, pero Tiuna del Fuerte. Mira, muy contento con los logros que se está haciendo aquí en Tiuna del Fuerte. En pocos minutos va a comenzar acá un concierto con diferentes agrupaciones de hip hop. Hoy va a estar dedicado al hip hop y mañana va a estar dedicado a otros grupos. Por ejemplo, mañana va a estar Desorden Público. Que yo ponle, sé que, ponle a Ángel que no... Proletario que está aquí acompañándonos. Saludos ahí a Angelillo. Oye, un saludo ahí. Salúdalos ahí, Ángel. Bueno, vale. Un saludo a toda la gente de la ciudad y a la gente de aquí de Caracas. Bueno, como es un compa, Ángel Proletario, conocido en los bajos fondos del Twitter, mandándole saludos a todos los panas que nos puedan estar escuchando en estos momentos. Lleguen al Tiuna y bueno, un saludo también desde las tierras guayanesas, de donde vengo, soy de Puerto Ordaz, ciudad guayana. Y bueno, ahorita montado con los colectivos de las televisoras comunitarias, representando ahorita a Calizo TV, Canal 69 de ciudad guayana, el canal erótico de ciudad guayana. Y bueno, nada, vamos para adelante pues, y gracias de pana por la invitación, bien. Mira, te viniste colado para acá. En un ratico también vamos a tener al pana Henry Contreras, que lo tenemos también aquí de invitado. Uy, ¿qué pasó? Se perdió el audio. ¿Aló? Y bueno, lo que estábamos diciendo, Damián, lo que estábamos diciendo, sí, vamos a seguir, que ayer se inauguró aquí un infocentro, en un container, hermano. Sí, ¿dónde queda, por cierto? Bueno, lo que creo que la gente le va a ser difícil ver es, si escribimos el lugar, les va a ser difícil, pero vamos a... Hay varios containers, este es un lugar que se ha especializado por vamos la arquitectura. Vamos a hacer video en radio, ¿no? Sí, vamos a hacer video en radio, ¿no? Sí, vamos a hacer... Bueno, pero vamos a intentarlo. Este lugar se ha especializado por la arquitectura, utilizando containers, y uno de los containers se dedicó a instalar un infocentro allí de unas 10 computadoras, todas, por supuesto, utilizando software libre. Ayer fue inaugurado este infocentro, y bueno, tenemos declaraciones de algunas de las personas que estuvieron allí, concretamente... de Doris Ponce, de Tiuna del Fuerte, quien hizo unas interesantes declaraciones al inaugurar el infocentro, que vamos a escucharlas apenas Alejandro, el camarada que está allá en los estudios de Alba Ciudad, nos las pueda poner. Adelante, Alejandro. Estamos inaugurando un espacio que tiene tiempo construyéndose, que es muy importante para nosotros porque es la primera institución que ha confiado en el proyecto del TIUNA, bueno, no la primera, pero al menos sí en términos de infraestructura, y que ha abierto un espacio que desde el principio ha sido más que necesario. No tener internet aquí en un centro de producción comunicacional ha sido casi que una tragedia, porque además aquí trabajan chamos de los barrios que no tienen acceso a internet a su casa y que necesitan de eso para buscar información, para buscar sus canciones, para investigar, para socializar todos sus productos. Entonces, bueno, para nosotros es como una alegría aquí en el marco de los 6 años de la celebración del aniversario del TIUNA que se abra este espacio, que sean los niños de la orquesta los que se apoderen y los chamos que ya tenían tiempo aquí. Ya aquí se dio un taller la semana pasada en el marco del aniversario también con un DJ internacional que es muy reconocido por los raperos y los muchachos aquí. Y este fue el espacio que sirvió para ellos aprender a usar un programa, para aprender a hacer una pista, para buscar información. Y bueno, creemos que de aquí en adelante este espacio va a potenciar todo el tema de la producción comunicacional. Y bueno, está Blackio, que es el facilitador de este espacio. Estamos aquí, bueno, es un... La verdad es que hacía falta un infocentro, hacía falta internet, porque muchos de nosotros que somos artistas trabajamos con la búsqueda, siempre necesitamos algo que viendo cosas nuevas para instruirnos, para formarnos, y en verdad es una herramienta que es muy necesaria, más que todo en estos tiempos que ya es casi que vital. Y además que teníamos un internet muy balurdo, muy malo, y bueno, entonces era algo que la búsqueda era... era muy difícil, pues para buscar algo, o sea, yo tenía que llegar a mi casa con un internet mucho más malo que este. Y bueno, gracias, que este internet, que hasta ahora lo hemos utilizado, lo hemos probado, y es bueno, es súper rápido, excelente, y va a servir para que los chamos se sigan formando, sigan viniendo, y además va a ser como un enlace para llegar al trabajo, que es el trabajo de los jóvenes, pues, que es que nos concentramos aquí en el TIUNA, que bueno, que mucha gente quizás venga nada más a meterse y tal, y se entere de un taller o de, ¿qué te digo yo?, un taller que le llame la atención, un taller de audiovisual, un taller de radio, todo lo que aquí se desarrolle. Y también es como un vínculo también con la comunidad, que bueno, que se está trabajando mucho en esa conexión con la comunidad, pues. Sí, eso fue el... Ajá, volvimos. Ese fue el infocentro que fue inaugurado ayer en TIUNA el Fuerte, lo que nos decía Doris, lo que nos decía el otro camarada que están en el infocentro. Para ellos es muy interesante el uso de las tecnologías de información, y muy importante, no solamente para la comunidad del Valle, que es la comunidad que está aquí, que rodea todo el sector, sino también para los propios chamos que están aquí. Ellos se dedican muchísimo a la parte musical, a la parte de DJ. Yo creo que es importantísimo tratar de buscar personas que trabajen con tecnologías libres y que trabajen con música, porque personalmente yo sí sé que hay aplicaciones muy buenas en software libre en la parte musical, lo que es Ardour, lo que es Rose Garden, lo que es Hydrogen, no sé si tú conoces otras, Damián. Lo único que necesitamos principalmente es personas, guitarra, que sean músicos. ¿Ah? Tus guitarras, para guitarra. Exactamente. Hydrogen, que es el de batería, que ya lo nombraste, pero... Exacto. Lo que necesitamos principalmente, pienso yo, son personas que sean músicos y que les enseñen a ellos a utilizar todas esas herramientas. Aquí ya nos explicaron que existe la total disposición para que podamos dar talleres, encontrando ese tipo de personas, para que podamos dar talleres en lo que es software libre, en lo que es ese tipo de herramientas libres, que bueno, que... Digamos que la mayoría de los músicos se han acostumbrado a utilizar las herramientas tradicionales que vienen para Windows, que vienen para Apple, que si el Ableton, que si el este, que si el otro. Porque las mismas universidades te enseñan y los institutos te enseñan que eso es bueno. O sea, si no usas eso no eres profesional, pues. Exactamente. Sin embargo, yo creo que hay que recalcar entonces lo que es la importancia de lo que es el software libre, las tecnologías libres, ¿no? Que bueno, que uno no debería estar dependiendo, más si nosotros nos estamos independizando de ese tipo de transnacionales, de ese tipo de empresas que lo que quieren es vendernos software a unos costos altísimos. Tal vez, bueno, es cierto que muchas veces con la piratería eso se ha solventado un poco, ¿no? O sea, pero no es la idea estar utilizando software pirata cuando existen alternativas libres y alternativas que nos podemos apropiar y que podemos ir mejorando poco a poco y haciendo las nuestras, pienso yo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Damián? ¿De acuerdo? No sé. No, bueno, siempre hay que ganarse la gente para que utilice esas herramientas. Básicamente, bueno, este es un espacio para que la en el infocentro aquí la gente del Valle, Coche, Las Mayas, inclusive la gente de más allá de lo que se llama Rosal, los Ajá. símbolos, bueno, Exacto. estén aquí y se adecuen a las tecnologías libres. Oye, Damián, ¿qué opinas tú de lo que pasó el martes ahí en la Asamblea Nacional? Bueno, depende, ahí pasaron muchas cosas. Bueno, pues estuvo... Además del saludo del ministro de Ricardo a las comunidades. Exactamente, algo muy interesante, ¿no? Pero también pasaron otras cosas interesantes, por ejemplo, alguien que creo que tú que viviste en Mérida, tú lo conociste, William Dávila, que dijo un poco de disparates, ¿verdad? Algo de, que es el decreto 3390 para llevar papas al satélite, o no sé, o para cultivar, hacer cultivos endógenos de no sé qué broma, no sé. No, creo que este tipo estaba totalmente disuelto. No, él tiró una punta, siempre en el estado de Mérida, el gobernador se las tiró de tecnológico. Hace muchos años, cuando yo empecé a volver a vivir allá en Mérida, habían él cuando estaba él ganó en la gobernación del estado de Mérida, bueno, hizo un convenio con Microsoft, ¿no? Entonces, el cara dura hablando de decreto 3390 y cuando él estuvo en su gestión, tuvo Microsoft dentro de la gobernación del estado de Mérida, o sea, dicho, qué asco. Él hablaba de la zona libre científica tecnológica de Mérida, que bueno, en papel era una cosa muy bonita, pero realmente eran excusas para traer teléfonos móviles muy baratos. Eso yo mismo lo pudiese por Twitter y bueno, ojalá hubiese podido la gente acordarse de ese tipo de cosas, ¿no? Que sucedieron cuando el nefasto William Dávila estuvo ya en la gobernación, pues. Sí. Bueno, de todas formas, tenemos el audio. Vamos a escucharlo, Alejandro, no sé si lo tienes a tiro, el audio de Ricardo Menéndez, el ministro Ricardo Menéndez, para que lo pongas apenas puedas. En Venezuela hay más de 670.000 canaimas distribuidas a los niños de la primaria. Esas máquinas son producto, uno, de la visión del presidente de la República en función de convenios internacionales, pero además tienen un orgullo profundo. Tienen el orgullo profundo que sus contenidos fueron hechos por compañeros de la educación de nuestro país de manera soberana y que el diseño del software, de las aplicaciones, fueron hechos por nuestros técnicos, nuestros compañeros en software libre, precisamente como reivindicación del patrimonio nacional. Míreme la cara. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Segundo lugar, en relación con ciencia y tecnología. El satélite Simón Bolívar, ¿por qué Cadafe, Banco Venezuela, el Banco Bicentenario, PDVSA, CNE, los ministerios no han sido migrados hacia ese satélite y no cumplen el decreto 3390? Invisibilizar el satélite, aquí se ha dicho que ese satélite no existe, que ese satélite se cayó, que no existe, que no sirve, que no está en funcionamiento. Allí están los compañeros que hacen posible el trabajo de ese satélite. Allí están 2.642 antenas satelitales instaladas en el presente en nuestro país y que permiten el acceso a puntos remotos precisamente en función del satélite. Acá se dijo que el decreto 3390 se correspondía precisamente a la obligación que se tenía para la conexión del satélite y hacía la referencia al estado de Mérida. Bueno, yo invito a la gente que se meta en internet y revise qué es ese decreto. Ese decreto en realidad se corresponde al software libre en nuestro país. No tiene nada que ver con el tema del satélite. Es un aspecto que es importante, sobre todo para que nosotros tengamos la precisión de los datos, sobre todo cuando tenemos la función de informárselo a las personas. Adicional, un saludo profundo a toda la comunidad de software libre que precisamente viene haciendo un trabajo claro, profundo, constructivo por el avance de nuestra independencia. Bueno, esas fueron las palabras de Ricardo Menéndez, el ministro de Ciencia y Tecnología, quien también está... El ministro de software libre ahora, pues, entonces. Bueno, es de vicepresidente de materia económica y productiva, ¿no? Él dio estas interesantes declaraciones, dando un apoyo profundo a lo que es la comunidad de software libre, agradeciéndoles por el trabajo que ellos hacen. Hay que recordar también que en estos días ocurrió un hecho interesante, que es que varias comunidades de software libre, vamos a decir como unas 10, 15 comunidades, 20 comunidades de software libre. ¿Cuántas? 24. 24 comunidades de software libre de Venezuela redactaron y firmaron una carta dirigida principalmente al ministro Ricardo Menéndez. Entre otras cosas, bueno, felicitaba al ministerio y al gobierno bolivariano por esos tremendos logros que son las computadorcitas Canaima y que son los infocentros, pues ambos utilizando software libre completamente, ¿no? Y sin embargo le hacía algunas acotaciones al ministro, le hacía alguna, no sé si llamarlo reclamos o no sé si llamarlo algunas cosas que quería que estuvieran claras en la comunidad, entre otras cosas, bueno, que no se estaba visibilizando tanto el software libre, se hablaba constantemente de las canaimitas, se habla constantemente de los infocentros, pero casi nunca se dice que hay software libre, que hay una comunidad, en muchos casos de voluntarios, en otros casos son personas contratadas, pero en muchos casos son voluntarios haciendo trabajo para lograr estos éxitos, ¿verdad? Y bueno, había cierta molestia porque no solamente casi no se les mencionaba, sino que muchas veces desde algunos medios del Estado muchas veces incluso se hacía exactamente lo contrario, ¿no? Se seguía hablando de tecnologías propietarias, se seguía mostrando como algo sensacional ciertos aparatos, los iPads de Apple, etcétera, etcétera. Y no sé, la comunidad de software libre yo creo que reaccionó pocos días antes de esta entrega de que el ministro hiciera este reconocimiento, se presentara en la Asamblea Nacional. La comunidad de software libre logró entregarle, si no me equivoco, el viernes de la semana pasada, logró entregarle al ministro Ricardo Menéndez y al viceministro Jorge Arriaza una carta haciéndoles estas exigencias. Oye, Henry es del colectivo Nodo Libre, uno de los colectivos que firmó esta carta y uno de los que ayudó a redactar esta carta. De hecho, la carta fue redactada colectivamente en el wiki de la página web de ustedes. Y bueno, Henry, queríamos un poco también tu opinión al respecto, un comentario al respecto de todo esto. Bueno, antes que nada, un saludo a Damián, a Luigino y a todos los que nos acompañan aquí en Alba Ciudad y también en Tunel Fuerte, ¿no? Como dices tú, Luigino, la iniciativa, digamos, surge de una necesidad que estuvo expresada semanas antes, ¿no? De producto de la coyuntura de la no visibilización del software libre, por decirlo de la manera más neutra. Y bueno, realmente hubo una movilización producto de esa coyuntura a la que nosotros nos sumamos, pues surge precisamente de estos espacios, de este espacio de discusión esa iniciativa. Y bueno, creo que todas las comunidades de una manera natural lo que hicieron fue plegarse a una iniciativa que reclama y propone, que es lo importante que se puede rescatar de esta iniciativa, que no solo reclama el hecho de que no se visibilicen las comunidades y más allá de las comunidades, el trabajo que hacen las comunidades en estos proyectos, sino que también propone un trabajo articulado para lograr un objetivo que sea común, pues, tanto para las políticas del gobierno como para los propulsores del tema de las tecnologías libres, ¿no? En efecto, yo creo que lo que pasó el martes es consecuencia directa de lo que fue la entrega del documento el día viernes anterior, pues durante la memoria y cuenta, el ministro, aparte de batearle la bombita que puso William Dávila con el comentario del satélite y el decreto 3390, algo que a todo el mundo nos pudimos dar cuenta de lo errado que estaba el comentario, y más allá de él, también los comentarios del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y toda la gente que pretendió... Ah, eso fue la... Toby. No, bueno, no sabía ni tuitear ese día. ¿Cómo? No, ese no sabía ni tuitear ese día. Sí, sí, yo creo que se quedó durmiendo buscando meterse en la página de Twitter o tratando de abrir el programa, pues. No, bueno, nos sorprende a la gente. Bien, ¿saben qué? De ese señor, de Tobías Bolívar, tenemos el audio. ¿Le parece si lo escuchamos y así podemos responderle con más contundencia? Porque dijo un montón de disparates. Por ejemplo, dijo que ahorita queda poquito tiempo para el gobierno de... para que termine el gobierno de Chávez para el 2012. ¿Tú quieres hacer que la gente... O sea, ¿tú quieres que la gente se desangre los oídos? Bueno, pero... ¿Tú estás loco? ¿Tú vas a poner ese audio? Sí, vamos a ponerlo. Dale, Alejandro, ¿lo tienes por ahí? Si lo tienes, lánzalo, Alejandro. A nuestro cuestionario, deseo transmitirle que estoy orgulloso de todo lo hecho en la Cuarta República Democrática en el campo de la ciencia y la tecnología. Resplandecen en el panorama opaco de la gestión de este régimen. Ustedes, con sus actuaciones farsantes y prácticas nazistas, llevan 12 años intentando maquillar nuestros logros gigantescos. No lo lograron, ni lo lograrán. Lo bueno vuelve y seremos gobierno en 2 años. Hay un escritor de la literatura española llamado Calderón de la Barca, que decía que los sueños son. Pregunta, ¿qué lógica tiene montar un cable submarino a Cuba teniendo el satélite Simón Bolívar? Es que el satélite no funciona. ¿O es una chatarra espacial? Solicitamos que invite a la comisión a visitar la sede terrestre del satélite para poder verificar lo que hoy es una duda nacional. Señor diputado, le queda un minuto para, ¿y para que qué lo usa? ¿Quién le responde a ese sapo, Ale? Bueno, Ale, menos mal no escuché eso este día, ¿no? Bueno, de pana que yo creo que chatarra espacial tiene este pana en el coco. Es verdad, la chatarra espacial está en el coco de este pana, ¿no? Mira. Ya, pero es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, grave. Está muy grave. Estamos muy graves, que este pana... No, él está grave, nosotros estamos claros. No, nosotros estamos claros, pero bueno, es lamentable que este tipo de personas lleguen a ese puesto en la Asamblea Nacional, pues, ¿me entiendes? Bueno, tampoco, y vamos a ser un poquito sinceros. La cosa que también la fuerza que, bueno, que nos acompaña en el PSUV, dieron, no, sí, tecnología, bueno, que se lo creen al cualio. Sí, eso no es importante. Y eso es pur de grave. Eso es muy grave. Grave. Muy grave, porque entonces... Como un borracho... No. Retrotecnológico, bueno, lo que quieras. Pues. No solo eso, pana, o sea... Estamos claros que la tecnología está en dominio de las transnacionales, pues. Claro. Si queremos transformar unas tecnologías que sean soberanas e independientes, como le vamos a dar algo tan estratégico como las tecnologías a la derecha, pues eso es ilógico. Bueno, pero ya me imagino Microsoft, Zoom, Oracle, bueno, ya Zoom no existe. Oracle haciendo, bueno, lobby. Allá en Margarita, sí, en el tipo, seguro. Bueno, en cualquier tasca. Y financiando, exacto, coctelitos en un hotel de Margarita, exacto. Por ejemplo, allá Los Cocos, yo no sé, yo no conozco Margarita. No, en Aruba o en Miami o para donde el tipo se la... Pero lo bueno es que la gente está clara y la gente que sí lee periódico por las mañanas sabe que un cable submarino que va por el agua, además que... Todo el mundo utiliza cables submarinos, los propios Estados Unidos utilizan redes submarinas para poder intercomunicar. Europa, Rusia, claro, Asia, todos Asia, los países África, del primer mundo, como ellos le llaman. Todos esos países utilizan redes submarinas para las comunicaciones telefónicas, para las comunicaciones de internet. Entonces, es lamentable, de verdad, que ese señor diputado... Bueno, chicos, si creían que los bombillos que están aquí en el valle, mira para allá, todos los bombillos que hay en el valle... Son cámaras, son cámaras de Fidel. How are you, Fidel? Bueno, aquí no hay bombillo, por cierto, me parece raro. Parece que no están espiando, estamos confiados. Vamos para allá, para ver si te están apuntando. Fidel, aguante. Bueno, nada, entonces lo que vamos es... menos mal que el pueblo está claro, hermano, y el pueblo sabe cómo es que se mueve el maní aquí en Venezuela y sabe que las tecnologías tienen que ir cada día más al servicio del pueblo y de la población, pues. Mira, pero fíjense algo, este tipo de verdad, entre otras cosas, no sé qué se habrá fumado ese día, pero está diciendo que muy pronto, que ahorita en 2012 ellos van a regresar, porque lo bueno se hace esperar, no sé qué, no recuerdo cuál fue la frase exacta que dijo, ¿no? Pues eso es salsa de tomate. No. Sí, era lo bueno. Una broma así dijo, que bueno, que la broma da risa, pero fíjense lo que está pasando en estos momentos en el estado Zulia, donde Microsoft de Venezuela acaba de establecer una alianza educativa con la gobernación del Zulia. El acuerdo contempla la formación de 200 educadores multiplicadores, quienes serán los encargados de formar a más de 1.000 docentes en las instituciones educativas donde laboran los próximos 6 meses y beneficiarán alrededor de 1.800 niños en todo el estado. Esto es una especie de inicio de privatización de lo que es la educación, mientras el gobierno... No solo eso, Brachi, disculpa la interrupción ahí. Eso no solo es tanto grave. Primero, están violando el decreto 3390. Una cosa es que Pablo Pérez es escuálido y otra cosa es que no se ajuste a las leyes, ¿no? Exactamente. O sea, una cosa es que el tipo sea escuálido y otra cosa es que, bueno... Ayer han habido denuncias de que no han dejado que entreguen canaimitas a los niños, tengo entendido. No le he hecho seguimiento al asunto. No, bueno, pero sí, tampoco lo sé, pero... Tengo entendido eso, ¿no? Es grave. Ahora, pero a mí, fíjate algo. Ajá, cuéntame, pana. Mira, bueno, Carlos Gómez también del colectivo Nodo Libre. Esa parte de la estrategia de Microsoft es llegarle a los chamos, tienen un plan educativo alrededor del mundo, donde le llegan a los chamos desde que están creciendo, les enseñan a usar su software, los hacen que solo como hace Java con los programadores. O sea, simplemente desde que naces te enseñan es eso, y eso es lo que vas a aprender a usar, y eso es lo que vas a usar para el resto de tu vida. Entonces es parte de su monopolio, pues te tienen ahí anclado a lo suyo, y por supuesto pagándoles, pues es parte de su plan corporativo. ¿A cuánto se gastaría en dinero ahí en ese convenio? Hay que echarle la lupa. Yo creo que las comunidades, y bueno, ¿y qué va a pasar con las canaimitas? O sea, el gobierno bolivariano está haciendo un esfuerzo tan grande, claro, con las canaimitas, claro, software libre y todo eso. Estoy seguro que nada más lo que se invierte, no lo que se gasta, cuidado, lo que se invierte en las canaimas, ¿verdad? A nivel nacional debe ser menor el dinero que seguro la gobernación del estado Zulia le paga a Microsoft para un programa dentro del estado Zulia. Que eso ya es un gasto, no es una inversión. Así es. Ahora también es un gasto de una licencia en un corto tiempo. Es un gasto. Ahora, una inversión de un desarrollo tecnológico como las canaimas a nivel nacional, ya son es una inversión, pues. Es gasto versus inversión. O sea, para que la gente entienda, ¿no? Ahora, fíjate algo. ¿Qué pasaría si Pablo Pérez o cualquiera de estos bichitos de UNT se llegan al poder, chamo? A mí me recordó un poco lo que pasó hace apenas unos meses en la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía en España es uno de los gobiernos autonómicos de ese país, ¿no? Y allí ellos tenían un trabajo muy interesante con el software libre. Ellos incluso tenían una distribución de software libre llamada Guadalinex, pero resulta que cambiaron al secretario de telecomunicaciones, al secretario general de telecomunicaciones. Había otra persona que era muy pro software libre, y de repente la cambiaron y pusieron a un sobrinito de Felipe González, llamado Juan María González. Apenas llegó ese señor al poder, a su cargo, quiero decir, empezó a echar para atrás todos los proyectos de software libre que habían allí. Por lo menos estaba lo que es el Open Source World Conference, la conferencia mundial de código abierto que se realiza en España todos los años. Este señor echó para atrás todo el financiamiento que era vital para esa conferencia, entonces tuvo que hacerse un poco chocusta. Y peor todavía, allá en España hay un proyecto llamado las mini portátiles de Zapatero, que es más o menos parecido a nuestras canaimitas, y este señor le colocó Microsoft Windows a todas esas computadoras, a pesar de que antes venían con Guadalinex, que era la distribución de software libre que ellos estaban haciendo, que es equivalente a nuestro canaima. Uy, un accidente. Hecho de la Junta de Andalucía, ¿no? Exactamente. Entonces es un poco para que los camaradas que están aquí en la comunidad de software libre de Venezuela, que muchas veces dicen, conchale, que Chávez, no sé qué, y critican a veces con razón algunas cosas, sin embargo, ellos también piensen un poquito en lo que ocurriría aquí en Venezuela si de repente un gobierno de oposición, un gobierno como el del señor Pablo Pérez, alcanzara el poder. Sí, yo creo que eso está sucediendo, bueno, y va a suceder con Tobías Bolívar. Pues nosotros deberíamos aprovechar más del evidente error. Deberíamos echar un viajecito con Margarita empezando. Sí, sí, sí. Bueno, ver si lo encontramos, ¿no? Pero aprovechar. Primero que nada, o sea, eso va a ser un factor que va a permitir unir a la comunidad de software libre. Cuando él diga que es el software libre, emita su primera opinión sobre el tema, que estoy seguro que no tiene nada que apoyar ni nada que ver con el tema, va a ser un factor, al igual que lo que nos permitió unirnos para llevar adelante la carta, va a permitir también unirnos para poder, bueno, enfrentar a ese presidente de esa Comisión de Ciencia y Tecnología. No, bueno, gracias a Dios las comisiones duran un año, ¿no? Sí, un año duran. Entonces, bueno, hay que pelear para que, bueno, tomemos la cabeza dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y que, bueno, los escualios salen a fría mono. Porque no, y que él evidencie durante este año las contradicciones que hay entre el capitalismo, la derecha, y lo que es el software libre, pues. Entonces, teniendo ese vocero, la oposición calificada, entre comillas, vamos a poder enfrentar. Hay que cerrarle la transnacional Microsoft y a Oracle, hay que cerrarle todo el camino, porque tú le das así y se agarran, bueno, hasta el hombro, pues. Bueno, a los panas que están en el valle o por aquí cerca, vénganse ya al Tune el Fuerte, que ya está comenzando el concierto. Está el Dino Bracho esperando, esta noche, brazo abierto. DJ Aztec, Ido Family, Truco MC, que trabajó con nosotros acá en Alba Ciudad, bien dinámico, Coturi Apache, disculpen, no veo bien aquí, Séptima Raza, Cultura Salsa y Cultura Santa, y Robert Sexy, Robexa van a estar acá en un concierto que está por empezar en algunos minutos. Oye, Alejandro, no sé si puedes ponernos de cortina la canción esta del señor Carlos Baute, esa que tenemos cuadrada por ahí, porque queremos leer una noticia muy muy cómica sobre él y queremos que los camaradas acá den una opinión. Ponla como cortina cuando pueda, mi pana. Bueno, mientras la pone, vamos a ir leyendo aquí esta noticia. Carlos Baute dice, gracias a España... Gracias a España, yo sobreviví, dice Carlos Baute. Es una noticia que salió en estos días en la agencia EFE y dice, gracias a España yo sobreviví, confesó hoy el venezolano Carlos Baute, el autor de la cancioncita esa que dice, yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista, y logró abrirse paso en vamos, la chica, industria. La canta, la no voy a cantar. La canta, no la voy a cantar. ¿Quién logró abrirse paso en la industria musical sorteando los escollos de la piratería? Que en su opinión ha cortado el camino del éxito internacional a muchos artistas de su país. Este artista le parece fenomenal iniciativas como la polémica Ley Sinde, que busca prohibir en España las descargas ilegales y propone como alternativa los programas que ofrecen música de forma legal como Spotify. Él dice que en el futuro todo el mundo va a poder descargar música, pero de forma legal y pagando. ¿Qué les parece a ustedes a este señor que dice que gracias a él, que gracias a España, es que él es un gran artista? No sé, si quieren dar una opinión al respecto. Yo creo que ese pana en verdad es un franquista integral, bro. Eso es ser franquista integral. O sea, ya ese pana no es venezolano, él es un franquista, bro. O sea, el que reivindica el pensamiento colonial de derecha española, pues la derecha española es conservadora. Bien por el pana, que por lo menos tiene sinceridad. Vamos, Carlos Baute. No. Bueno, sí, también. Pero no, la cuestión es que estos panas reaccionarios que se dan del país, que después de que se meten en una cosa, que son venezolanos y todo lo demás, traicionan a la patria, entonces quieren venir con autoridad moral a cuestionar lo que se está haciendo, pues entonces. Y además aprovechó cuestionar la forma que el mismo capital le ha dado a él de proyectarse internacionalmente, que es la piratería. Entonces, este pana tiene un serio problema y bueno, como todos los franquistas integrales, pues sus contradicciones ideológicas y sus contradicciones de clase. Bueno, yo ese pana nunca le he tenido respeto, pues. Si ese pana en España llegó a donde dice que llegó, es porque el sistema lo llevó, pues. O sea, es un sistema donde participa. No, pero así como el sistema te trae, el sistema te patea. Sí, sí, por supuesto. Entonces, cuando lo pateen, cuando lo pateen, se va a venir para acá. Eso le va a pasar, ¿verdad? Y va a buscar aquí en el túnel fuerte, papana, fuego. Él dice, mira, te vas a poder bajar las canciones, pero pagando y tal. Chamo, si tú quieres plata, trabaja, haz concierto y ve a ver si la gente va a ir para tu concierto. Yo no sé cuánta gente irá para un concierto de Carlos Baute, ¿no? De verdad, o sea, a lo mejor me estoy metiendo ahí con asuntos culturales, no sé. Pero... Bueno, créeme que a mí no me provocaría. Bueno, a mí tampoco, y menos ahora, pues. Entonces, ¿qué pasa? Claro, él está donde está porque el sistema lo está llevando para allá. No suenan en la radio más nada, sino de la gente que tiene plata, de la que paga. Y más nada, pues. Bueno, Damián, ya son las 8 de la noche. ¿Qué hacemos? Sí, ya me estás botando de aquí. Claro, porque queremos ir al concierto. Ah. Pero si todavía no he empezado. Bueno, está a punto, mi pana. ¿Y que los panas de Cultura Salsa están ahí en la radio? Sí, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que ellos están esperando ya para comenzar su programa. Bueno, siempre nos comemos unos minutos. Oye, pero... Además, que no van a hacer, estamos lejos. Pero nos pueden esperar el viernes que viene con un novato, es una broma. Nos pueden esperar el viernes que viene. No, yo me puedo declarar enfermo la próxima semana. Qué valiente. Sí. Bueno. La valentía de Damián Fossi. Oye, sí, porque tú eres Atila, ¿viste? Está bien, pues. Mira, bueno, nos despedimos entonces. El día de mañana va a continuar el concierto también aquí en Tunal Fuerte. Va a estar Desorden Público, La Redonda, Dame Pa' Matala, Circo Burcano, Vituaya, Afrocódigo, No Bin Lacay, Sistema Sonoro Tuna e Iguana Roja. Y hoy en la noche van a estar DJ Aztec, Ido Family, Truco MC, Bien Dinámico, Coturi Apache, Pan de Sousa, Séptima Raza, Cultura Santa y Rod Bexa. Así que ya saben, vénganse, mis panas. ¡Despedimos, Damián! Bueno, muchachos, vengan a Tunel Fuerte, vengan a gozar, vengan a pasarla bien, vengan a pasarla culturalmente, con músicos de aquí, que Montese quieren... Bueno, eso lo harás tú. Si Damián pudo montarse en un container, cualquiera puede. ¿Qué quieres decir tú con eso, chamo? No, nada. ¿Ah? No, vengan para acá, pásenla bien, no, con gente que cree en el país, cree en el sistema bolivariano socialista, y bueno, y no, se me cayó. Sigue. Bueno, y bueno, a todos esos pasguatos que están en España, para no decir La transmisión hoy la estamos haciendo vía software libre. Nosotros somos una emisora chiquitica, no tenemos microondas, no tenemos nada de esa cosa. Estamos transmitiendo gracias a una conexión de ABA del Infocentro y utilizando software libre. No estamos usando Skype tampoco, estamos utilizando Icecast y Dark Snow, Dark Ice. Y con eso estamos saliendo al aire. Ok, bueno, Plomo, y bueno, ojalá podamos que las otras emisoras usen software libre. Claro. Y bueno, saludos a los panes de Cultura Salsa y no se molesten por la comida de tiempo. Saludos. Bueno, chao, buenas noches. Llévatela, Alejandro. Este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.